Listo, qué pena la tardanza, es que estaba solucionando una cosa, pero bueno, si ven al lado derecho en la pauta, hay algunos anuncios. Realmente para hoy lo que hay son muchísimos anuncios y pues de pronto podemos hacer reportes luego. Creo que hay algunas personas nuevas, entonces podemos hablar y después puede ser como pues libre el tema, lo que queramos discutir. Entonces, les voy a copiar el link para que vean los anuncios y los puedan seguir con los enlaces también. Ahí está en el chat el link ya. Listo, entonces, ahora sí, oficialmente. Es la reunión del jueves 26 de agosto de 2010 del Movimiento Zeitgeist en Colombia, en TeamSpeak. Estamos en este momento Andrés, estamos Biólogo, John Alex, Kirk, Willis y Gabriel, quien habla. Entonces, voy a ir leyendo los anuncios y si quieren, como no tenemos mucho tema, pues los podemos ir comentando, si les interesa. Entonces, bueno, tal vez ya sabían, lo mencionamos la reunión pasada, que era informal, el jueves anterior, la semana pasada, pero todavía no lo hemos dicho en una reunión oficial, también para que quede grabado y sepan, el equipo lingüístico está buscando un logo. El equipo lingüístico es el que se encarga de coger todos los videos del movimiento, entrevistas, pues todos los videos que salen y hacer las traducciones y subtitularlos. Originalmente se hacía como espontáneamente, pero se ha ido cada vez organizando más. Y la idea es que pues el equipo lingüístico sea muy productivo, muy eficiente y ya están empezando a usar herramientas, pues tecnologías muy chéveres como Dragon Naturally Speaking, que escribe lo que se habla, entonces sirve para hacer transcripciones. Bueno, en fin. Entonces el equipo lingüístico está buscando un loguito principalmente para poner en las páginas web de los capítulos de todo el mundo, para que sea fácil para las personas contactar al equipo lingüístico y empezar a trabajar en traducciones. Entonces, bueno, les voy a poner en el enlace. Ya hay algunas propuestas también para que las vean y si quieren comentar, aunque no tengan, digamos, habilidades para estos programas de Photoshop o lo que sea, igual pueden dejar sus comentarios o sus ideas. Está en el foro oficial. Entonces les voy a dejar el enlace ahí en el chat. ¿Alguno de ustedes trabaja en diseño? Ah, sí, Kirk dice que francamente no se sabe lo que están buscando. Eso sería una buena sugerencia para hacerles, ¿no? Como decirles de pronto, escribir ahí en el foro, decirles como, bueno, cuáles son los criterios específicamente que requieren para el logo, qué texto tendría que ir en el logo, qué aplicaciones tendría. Como, aunque sea preguntar eso, yo creo que también ya sería bastante ayuda. Ah, les estaba preguntando que si había alguien que trabajara en diseño. Andrés, sé que Andrés es ex abogado. Biólogo debe ser biólogo. Biólogo, ¿cómo estás? Ah, está no disponible, está away. Ah, Kirk lo trabajó. Ah, sí, de hecho Kirk puso una propuesta. Andrés dice abogado diseñador. Bueno, listo, entonces, pues sí, igual si pueden entrar y poner un comentario, pues sobre lo que les parezca, sobre los criterios o sobre incluso sobre las imágenes que ya hay puestas. Hay algunas puestas. A mí personalmente me gusta la de Kirk. Pero pues pueden dejar un comentario, que eso pues obviamente ayuda al trabajo que se está haciendo. Y si conocen a alguien que trabaje en diseño, en el movimiento o que simplemente le interese, pueden también comentarle. Podría ser un logo que se volviera re famoso y no sé, luego se lanza al estrellato o algo. Bueno. Hola, hola, ¿se escucha? Hola Kirk, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, primero claro que sea Argentina, como para que quede grabado. No, no se nota. Lo que están buscando es tipo un logo, pero tipo icono, como para usar en páginas de favoritos. Y es algo realmente muy complejo poder meter toda esa información y todo ese nombre en un icono. Así que, no sé, si alguien se ilumina y puede encontrar una imagen cuadradita chiquita que represente el Linguistic Team, bienvenido. Pero, como dices, un icono como para los favoritos, ¿cómo así? Claro, para desarrollarlo en un navegador. Ah, ok, wow. Uy, muy pequeñito, ¿no? Sí, realmente no, yo no le encuentro sentido, pero bueno, si alguno se quiere gastar. Eso es como de 16 píxeles por 16 píxeles. Es como el tamaño de una carita, de una carita de las que uno pone en el chat y eso. Es muy chiquito. Ajá. Podría ser una carita feliz sacando la lengua. No, eso ya lo usaron los Rolling Stones, me parece. Ah, qué lástima. Bueno, igual, y por el mismo tema, en las mismas está el proyecto Venus, buscando logo también. Van a hacer unas nuevas camisetas y creo que se dieron cuenta que no tienen como un logo establecido como oficial realmente. Entonces abrieron convocatoria también para que la gente enviara. Yo hace ahora un mes o un poquito menos que mandé mi versión, pero nunca la pusieron. ¿Nunca la publicaron? ¿Te están censurando? Sí. Aprovecho este espacio que me dan los chicos de Colombia para decir que estoy siendo censurado. ¿Y a quién se lo mandaste? ¿Se lo mandaste a Apolo? El correo que aparece ahí es apolo@sidewest.com. Ajá. Sí. Podríamos escribirle a decirle que qué pasa, que no está colgando las colaboraciones, las contribuciones. Sí, tenía que mandarle de nuevo. Capaz que hubo un problema y no llegó, qué sé Tal vez, sí. O están manipulando el concurso y ya tienen elegido al ganador que se va a llevar el millón de dólares. yo. ¿Hay 1 millón de dólares? ¿Ah, no? No, me parece que no. Vámonos. Entonces creo ¿Son que propuestas? sí, voy a, no sé, voy a retirar mi propuesta. ¿Alguien tiene a mano el post del foro sobre el logo? ¿El logo dices del proyecto Venus? Sí, había un post, no puedo encontrar. Ah, no lo tengo. Lo que sí tengo es el de en la página web del proyecto Venus, ¿dónde está? Sí. Ahí lo puse en el chat. A ver si por lo menos les gusta a ustedes. Sí, pues si alguno lo encuentra, súper ponerlo también para que otros lo vean y lo dejamos en el acta para que lo pueda ver alguien si después escucha la grabación. Ah, bueno, otro anuncio para los que no sabían, ya lleva un tiempo funcionando el Latin Bot con material de toda Latinoamérica. De Colombia está sonando para, de Colombia Jaime Garzón, conferencia que dio en Cali. Y está muy chévere. De hecho, hace un análisis muy interesante de la sociedad colombiana y los problemas de identidad que tenemos. Bastante agradable. Y es el Latin Bot, si no sabían, es un canal aquí en Teamspeak para streaming de contenido, pues, de sonido. Entonces tiene audiolibros, tiene de documentales el audio, cosas como estas de comediantes de toda Latinoamérica. Entonces también si tienen sugerencias las pueden aportar en el link. Les voy a poner el link. La última novedad de Latin Bot es que ya finalmente se puede ver lo que está reproduciendo. Uno le hace clic al nombre y a la derecha, en la descripción, aparece lo que está reproduciendo. ¿En serio? Wow, esa no la sabía. Sí, ayer con Nelson nos iluminamos y lo armamos. ¿Cómo hicieron? O sea, ¿se actualiza en tiempo real? Sí. Además en el chat. Cada vez que cambia de pista, pone, escribe en el chat. Y es un plugin de TeamSpeak. ¡Wow! Espectacular, excelente. Así que ya no tenemos nada que envidiarle al Chibibot. Sí, excelente, excelente. Entonces, sí, ya, pues si no sabían, ya saben, LatinBot. Pueden escuchar como si fuera una emisora con material relevante todo el tiempo transcurriendo. Ah, está de audiolibro, está Los Cuatro Acuerdos. Espectacular ese audiolibro para que se lo escuchen. Ah, Sí, muy bueno. Andrés dice que poner más temas de ciencia e historia en el Latin Bot. Sí, estamos bastante por el lado de lo cómico. Sí, es verdad, sí. No estaría mal, pues había una sugerencia de poner Las Venas Abiertas de América Latina en audiolibro. Estaría bien. Ah, pusiste en el chat tu propuesta de logo, Kirk. Para que vean que no era mentira. Y ahí posteo el foro, lo que está en el foro. Ahí sí lo subo. Ah, excelente, excelente. Voy a guardar el link entonces también. Listo, ahí lo puse también en la pauta. Para que quedara guardado. Ah, fue Kirk quien me comentó de la votación para la conversación con el Partido Verde en Canadá. No sé si quieres, cuéntanos, Kirk. Bueno, no sé mucho más que lo que publicaron en el foro, que hay una tipo un concurso para hablar con un representante del Partido Verde de Canadá y bueno, un chico del foro subió su propuesta. Bueno, si alguien quiere votarla, ahora les paso el link. El problema que estamos teniendo es que hay otra propuesta que se llama Proyecto Venus, que no sabemos quién la subió. Y eso crea un poco de confusión, porque hasta ahora va ganando esa propuesta. Pero el problema es que si gana, no sabemos cómo contactar a la persona, no sabemos quién es la persona. Claro, ese sería el problema. Y ahí nunca no aparece ningún tipo de dato de contacto ni nada. Aparece el nombre nada más, por lo menos públicamente. El problema es que el nombre que aparece es como el Juan Pérez de Argentina o el John Doe de Estados Unidos. No sé cómo será en Colombia. No sé cómo sea en Colombia. ¿Será Pepito Pérez? Pedro Pérez. Ahí está. Eso, Pedro Pérez. Peter Joseph. Sí, algo así, todo genérico. En ese link tienen un post de foro y ahí van a ver bien lo que hay que hacer, cómo hay que votar y cuál es el link. Vale, listo. Andrés, su micrófono se quedó prendido. Es que el computador se trabó, ¿me escuchan? Sí, Andrés. Sí, escuchamos Lo su siento. respiración. Lo siento. No, no, está bien, no se Bueno, preocupe. tardé igual. Vale, listo. Entonces, voy a copiar también este link, Kirk, para que quede también en el acta el enlace al foro donde está la discusión sobre esta posibilidad de hablar con el Partido Verde en Canadá. Willis, preguntas otro proyecto Venus, ¿a qué te refieres? Willis, ¿a qué te refieres? Ah, es que no escuchaste. Ah, ok. Sobre el proyecto Venus. No sé, bueno, había dos temas. Uno era que el proyecto Venus estaba buscando un logo, porque oficialmente como que no tienen un logo, usan solo la letra. Pero esa es una cosa que entonces están buscando un logo y la abrieron para que todo el mundo aportara sus ideas y eso. Ahí arribita está el enlace si lo puedes ver. Y lo otro que estábamos hablando es sobre una posibilidad en Canadá para hablar con el Partido Verde. Entonces, para conversar con ellos. Entonces, hay una pa en la página web hay varias propuestas de gente que quiere hablar con ellos y uno puede votar. Entonces, el que tenga más votos va a poder hablar con el Partido Verde. Entonces, ahí está el movimiento Zeitgeist en términos del proyecto Venus. Hay uno que se llama el proyecto Venus y otro que se llama, no me acuerdo cómo se llama. Relevant questions to modern society. Exacto, sí. Sí, como preguntas relevantes sobre la sociedad contemporánea o moderna. Bueno. Sí. Willis, escuchamos más o menos. Prueba otra vez. O sea que este partido verde es algo parecido a Zeitgeist. No. Es No. un partido político. The Green Es Party. La idea es introducir las ideas al público canadiense, no, nada más. No es que vayamos a meternos en política. sí, simplemente pues es un partido político de Canadá, el Partido Verde. Y pues tal vez por ser el partido más posiblemente afín a estas ideas y porque abrieron esta convocatoria de hablar con ellos, pues surgió esta posibilidad de hablar con ellos, pues para contarles de qué se trata el movimiento y eso, y de pronto se interesen. Uy, se fue Willis. No le gustó. No, creo que tenía problemas con la conexión, el IBC tiene problemas con la conexión. Bueno, sí, si quieres agregar algo, Kirk. No, solamente por ahí, para que no quede alguien que escuche esto que no tenga la duda de Willis. No es que estemos metiéndonos en política, es simplemente llevar la atención al proyecto, poder hablar con un partido que escuche realmente lo que hay para decir es bueno. Claro, sí. Además, si existe la posibilidad de grabar esa conversación también. Sería muy interesante ver cómo responde el Partido Verde a las preguntas que se le hagan, ¿no? Sí, más que seguro, más que seguro. Bueno, y de noticias de ya puntualmente aquí de Bogotá, les cuento que el domingo que viene de esta semana, va a haber una jornada de trueque en el parque de El Batán, cerca a la Alhambra, en la 123, creo. Abajo de la autopista en Bogotá, y pues vamos a aprovechar las personas del movimiento aquí en Bogotá que puedan ir para pues reunirnos, vernos, charlar y pues seguir apoyando este tipo de iniciativas de trueque en Bogotá. Ya es, si no estoy mal, este es el cuarto o quinto, la quinta jornada de trueque de la que sabemos y podemos participar. No, no lo está organizando el movimiento, simplemente vamos a estar ahí como para hablar con la gente y eso. Ahí voy a poner el link en el chat de la reseña en el blog. Bueno, otro anuncio aquí para Bogotá. Ah, volví. Buenas noches, Edwin, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, otra noticia es de el ciclo de proyecciones que se están haciendo en la Biblioteca Pública El Tintal. Se proyectó ya Zeitgeist Addendum. Hace la semana pasada, esta semana, este martes, se proyectó Zeitgeist, la primera parte, y Creo que estuvimos Andrés allá. estuvo ahí. Ah, sí, dime, Kirk. No, que Andrés estuvo ahí, ¿no? Andrés. Sí, le iba a decir que nos contara un poquito. Yo estuve la jornada en que se proyectó Zeitgeist Addendum y pudimos subir el video, les voy a poner el link, ya quedó de la media hora de preguntas y respuestas. No sé si Andrés nos quiere contar algo de cómo le fue este martes en la proyección de Zeitgeist 1 en el Cineforo. Sí, si quiere. Por Les favor. voy a contar. Buenas noches. Estuve el martes, hace 2 días, el martes 24, pues por la invitación de Camilo, que es el promotor cultural de la Biblioteca El Tintal, una de las cuatro megabibliotecas públicas de Bogotá. Muy interesante por el concepto que maneja, muy, muy similar a lo que es una economía basada en recursos. Eso es de las cosas más interesantes. El ciclo, pues, las proyecciones comienzan a las 5 de la tarde. Pues en este caso, como dura 2 horas, fue de 5. Bueno, empezó un poco más tarde, por ahí 5 y cuarto, hasta las 7 y cuarto. Y estuvimos los otros 45 minutos hablando con la gente, hasta las 8 que cierran la biblioteca. Muy interesante, fue pues, un público variado, gente joven, fue gente, digamos, entre comillas, mayor, mamá e hija. Creo que la receptividad fue muy buena. Hubo gente que pues ya también sabía mucho de como del asunto, entonces con sus intervenciones ayudaba como a explicarle a los demás. También se grabó, la idea es que creo que luego se lo van a pasar a Gabriel para ponerlo para que todos lo vean. Según decía Camilo, en el punto más alto la sala le caben 144 personas, fueron 72. No sé cuántas se quedaron, yo creo que un poco más de 50. Y ya, eso es lo que les tengo que contar. Excelente. De hecho, creo que asistió más gente que la vez pasada. Para Sí, me Addendum. decía Camilo que la vez pasada también, si uno ve el video, pasa es que empezaron a grabar un poco más tarde cuando ya se había ido mucha gente, ¿no? Por eso no sale tanta gente en ese video que hay. Sí, también es cierto, sí. Pero igual, me parece que para preguntas y respuestas al comienzo. Ah, no, no, no. Para la película hubo más de 50 personas, pero para las preguntas y respuestas se quedaron más bien poquitas personas. Pues las que se ven en el video. Como 30, 35 personas, tal vez. Sí, no, muy bueno. Y pues la gente de la biblioteca, digamos, por esa cultura que maneja y por el trabajo, pues, digamos que entienden, pues no, no se trata de que uno entienda y el otro no entienda, pero pues en su vida diaria viven ese concepto, ¿no? De la biblioteca, de tener acceso a los recursos, el libro, la sala, el micrófono, digamos, a mí, ¿qué me costó ir allá? Me costó el bus para ir a Bogotá, yo vivo en las afueras de Bogotá y el bus para ir a la biblioteca y ya. Entonces es muy, muy interesante la cosa. Y esa sala está bien equipada, le caben 144 personas, chévere. Sí, en realidad es muy, muy bonito el espacio, la biblioteca es espectacular. Y vamos a ver qué otro tipo de ¿Por qué actividades. biblioteca? La biblioteca El Tintal. Sí, es que estoy aquí con un amigo, Daniel. Tiene biblioteca nueva en el norte. Hay una biblioteca nueva en el Como la norte. 170 con Boyacá, al lado del Carrefour. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Esa Esa biblioteca nueva biblioteca se nueva llama sale. Julio Mario Santo Domingo. Eso sí. Ah, bueno, pero les estaba contando que vamos a seguir hablando con Camilo, a ver qué otro tipo de actividades se pueden hacer allá en la biblioteca, pues aprovechando que él tiene esa facilidad para programar eventos allá y proyecciones. De pronto podríamos hacer una exposición del proyecto Venus. Pues vamos a ver qué posibilidades se pueden hacer. Camilo igual pues está cercano, sabe mucho sobre el tema. Él estuvo aquí en la conferencia de Jack y estuvo en las charlas que hicimos con Jack también en la noche cuando Jack y Roxanne estuvieron acá. Entonces, chévere, él está muy enchufado y ojalá podamos seguir haciendo cosas allá. Chicos, ¿podrían decir bien el horario? Porque creo que en Facebook habían publicado mal, me parece, ¿no, Andrés? Sí, una de las personas que fue me dijo que habían anotado 2:30, 2:30 de la tarde, pero las proyecciones comienzan a las 5. La verdad, como no uso Facebook, pues no sé, pero si alguien está en la cuenta, por favor que lo revise. Sí. Sí, yo puedo hacer eso. Rectificar la información para que las personas sepan que es empieza a las 5 de la tarde la proyección. Listo. Y en el chat puse el enlace donde están bien los datos sobre la proyección. Y hay unas fotos y el video de la primera jornada con Zeitgeist Addendum. Entonces, apenas tengamos el video de la segunda, lo subimos también para que se pueda ver. Muy bien. Hay como un último anuncio. Tenemos unas ideas para hacer activismo en Transmilenio. Y hay algunas personas que pues están interesadas en hacerlo y en participar. Y ya hicimos una primera jornada de activismo en Transmilenio aquí en Bogotá. Transmilenio es el sistema de transporte de Bogotá, el transporte público. Entonces, eso fue el martes antepasado. La idea es el próximo martes hacer otra jornada de activismo en Transmilenio. Entonces, la idea es pues básicamente estar ahí con unos carteles y mostrarlos de una forma creativa, con mensajes positivos creativos. Ya hay algunas buenas ideas sobre cómo se puede hacer, pararse por fuera de la estación, también hacerlo por dentro en los túneles de Transmilenio, en los buses en movimiento. Bueno, hay algunas ideas chéveres. Les voy a poner la reseña que se hizo en el blog de la jornada que se hizo la vez pasada, con un video también de cómo nos fue. Y sobre todo para los que quieran participar, para el próximo martes, lo único que hay que hacer es como, pues nada, ir en la tarde, tener el tiempo el martes en la tarde, después de almuerzo. Y nada, pues simplemente el tiquete de Transmilenio es realmente lo único necesario para poder andar por la ciudad. Ahí acabo de poner el link a la reseña con el video y fotos de la vez pasada, de la jornada pasada de activismo en Transmilenio. Entonces, para que sepan y si saben de otras personas que están interesadas, que les interesaría participar el próximo martes, pues simplemente escribir a sideguyscolombia@gmail.com y decir como, hey, yo quiero participar, y de pronto con el número de celular o algo así para coordinar. Listo, entonces, sí, esos son los anuncios de hoy. No sé si tienen algún tema que quieran comentar o sobre los temas que hemos hablado. Yo tengo un anuncio global que no tiene que ver con Colombia. No sé si les parece. Sí, por favor, Kirk, sigue. Bueno, el 31 de agosto, que no sé bien qué día cae, en B Radio va a haber una entrevista con Ben Stewart, que es el creador de los films Esotérica Agenda y Quimática. Y bueno, puede estar interesante eso. Interesante, interesante. Sobre todo que él decidió iniciar una especie de movimiento también. Creo que se llama The Hanged Man Project, el proyecto del hombre ahorcado. Sí, la verdad que no seguí mucho eso. Pasa que igual Ben Stewart anda mucho en la música también. Tiene una banda y todo. Sí. Pues es interesante, interesante la idea del proyecto. Pues que él inició, al menos lo que hizo fue publicar un videito en Facebook. Y lo interesante es que básicamente dice que es para cambiar el pensamiento o el sistema cultural predominante, lo cual es pues básicamente de lo que se trata el movimiento Zeitgeist. Y entonces podría ser muy interesante, además, porque también hay muchas personas que han visto Quimática y Esoteric Agenda, y como que po se podrían unir fuerzas, pues estamos todos trabajando por lo mismo en últimas. Sí, yo creo que con los films de Ben pasó algo similar a lo de Zeitgeist, porque en Esoteric Agenda es como que se habla mucho de conspiraciones y bueno, una especie de Zeitgeist uno. Y ya después en Quimática es medio como que trata de rectificarse diciendo que no hay conspiraciones, sino que estamos enfrentando problemas más de base. Y bueno, yo encuentro así un pequeño paralelo entre Zeitgeist y el trabajo de este chico. Sí. No sé, Kirk, si tienes un link que nos puedas poner. Sí, busco. Y así dejamos el link para las personas que escuchen la grabación que puedan ver también. ¿Alguien ahí? Sí. Willy, ¿resolviste la duda que tenías? Sí, gracias. Ok. No sé si Willy se alcanzaste a escuchar los anuncios sobre estos tres eventos en Bogotá. Sí, precisamente estaba interesado en el de la biblioteca, pero yo había visto que era las 2 y ya a las 5 no puedo. Sí. Desafortunadamente el mensaje de Facebook, o sea, la información de la hora no salió bien. En realidad es a las 5 de la tarde. El próximo martes se va a proyectar en la biblioteca del Tintal en Futuro por Diseño, es decir, Future by Design, pues con subtítulos en español. ¿Adendum ya no lo van a proyectar ese día? La proyección de Addendum fue la semana pasada, y esta semana se proyectó Zeitgeist. De pronto, no sé, podemos hablar con Camilo a ver si de pronto se puede hacer en otro momento, se puede repetir el ciclo y volverla a proyectar y que vayan personas que no pudieron ir antes. A John, el próximo martes en la biblioteca El Tintal Sí, a las sería 5. buenísimo porque... Sigue, Willy, sigue. No digo que sería bueno por lo que, o sea, los que trabajamos en negocio independiente, pues trabajamos hasta tarde y más o menos en el mediodía es que podemos hacer alguna vuelta o ir a hacerlo alguna otra cosa que tengamos que hacer. Sí, claro, sí. Pues bueno, igual estamos sujetos a la disponibilidad del tiempo de la sala pues, que tenga la biblioteca y a lo que se pueda coordinar por medio de Camilo. Pero igual pues podemos hablar con él porque igual él está muy interesado en todo este tema. Antes de la proyección, cuando uno entra aquí a las charlas y se ha comentado de que no se va a hablar de temas diferentes a lo que trata en sí el cambio de cultura acá en el proyecto Venus. No te entendí muy bien la pregunta. ¿La puedes reformular, por favor? Yo creo que sí la entendí. Sí, por favor, Andrés, si lo puede responder, No, sí. por ejemplo, el martes había un folleto y se le entregaba a cada persona y de hecho se entregaron todos, donde explica qué es el documental y ya, una breve reseña. Y antes de empezar, pues también ahí se dice, o Camilo lo dijo, como bueno, vamos a ver este documental, es de esto, y luego vamos a hablar del asunto. Y ya, básicamente es eso. Bueno, yo lo digo porque la mayoría de personas que conozco que se interesan en el tema generalmente llegan por el lado de las conspiraciones y tema ovni. Entonces vienen como de los mayas y toda esa cuestión. Entonces, ahí hay mucha tela de qué cortar y muchas cosas que preguntar. El martes hubo una pregunta del tema OVNI de Carl Sagan y pues yo coincidencialmente estoy terminándome de leer un libro que se llama El mundo y sus demonios y pues ahí me sirvió para responderla. Pero aparte de eso no hubo más. Bueno, y hubo otra como especie de conspiración y eso, pero también, digamos, el tema no era ni lo uno ni lo otro. Solo hubo dos preguntas de eso, pero el resto eran pues de lo que estamos acá hablando, ¿no? Como de la cultura o la escasez o el sistema de valores. Sí, hay algo muy, muy positivo y es que me pareció una muy buena decisión de Camilo, además, que primero proyectó Addendum y luego Zeitgeist Lab 1. Entonces las personas llegaron de una vez muy, muy bien orientadas hacia los puntos que realmente trata de señalar pues Peter Joseph. Entonces, también está la gran ventaja que el cineforo, o sea, la charla, es después de la película. Entonces, todo el mundo tiene los temas fresquitos de la película y generalmente esos son los que se discuten. De eso también hablamos el martes, pues varios dijeron, ah, pero ¿y por qué vimos primero la 2? Pero pues era obviamente sobre todo, ¿no? Por el tema de la religión. Igual, prácticamente diría yo, de lo que vi y lo que escuché, nadie se molestó por eso, pero igual estuvo bien haberlo hecho así. Sí, digamos, pues fue como una decisión que Camilo tomó, pues él como programador del Cineforo, y pues a mí personalmente me pareció beneficiosa en ese sentido, que las personas llegaron un poco mejor enfocadas. Yo soy partidario de la revés. ¿Quiere que es de la línea dura? ¿Cómo? ¿Quiere que es de la línea dura? Hardcore. No, yo voy más porque primero se da la uno y uno entra en un pánico completo y después ve adentro. Pero bueno, está bien. Lo que sirve. Te quería preguntar, Andrés, con la 1, igual que lo hicieron con la 2, en la traducción. ¿Cómo hacer un doblaje? Sí, el doblaje. No, la verdad no, aunque sí se mencionó en su momento. Si no se ha hecho, no es porque no se quiera, sino porque no hay tiempo, pero sería muy bueno hacerlo más adelante, ¿no? Cuando haya tiempo y es sobre todo tiempo, porque los recursos están y las personas están, pero es un tema de coordinar, ¿no? Hay mucho tiempo detrás de eso. Sí, claro. No hay que olvidar que Addendum tardó, Andrés me corregirá, pero tardó casi un año en todo ese proyecto del doblaje, desde que salió la idea y cómo fue surgiendo con todas las grabaciones, la edición, hasta el montaje final que se pudo proyectar en el día Z. Fue un trabajo bastante extenuante. Sí, como unos 7, 8 meses. Porque digamos la reunión era una vez a la semana, digamos unas 3, 4, 5 horas, pero pues ahí hay muchos factores, ¿no? El tiempo, uno se pone a hablar, inconvenientes, que el programa no sirvió, que esto no corre bien, que no puedo reunirme esta semana, que bueno, pero con todo y eso se logró para el día Z. A mí me ha gustado bastante mostrar a la charla que dio Peter Joseph en Londres, la que se llama ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? Pero entonces el problema es que los subtítulos son muy rápidos y muchas veces no se alcanza a leer, mucha gente no los alcanza a leer y pues se pierde uno, no los puede leer. Sí, eso es muy cierto. Es que Peter habla Entonces. rapidísimo. Sí, lo que dice Gabriel, habla rapidísimo, pero lo que dice Willy, mejor dicho, bueno, sonará pues idealista en este momento, lo que sea, pero es solo una cuestión técnica. Si tenemos la gente que tiene la voz y bueno, si viven de eso y uno les puede dar pues la parte económica para que sobrevivan en este sistema, sería buenísimo doblar todo eso para que a la gente le quede mucho más fácil, ¿no? Recibir la información. Y al colgarlo en el blog a una velocidad más lenta. En el blog de SciGaze Colombia está el video y corre a una velocidad más lenta. No, precisamente yo lo leí, pero entonces es muy rápido lo que le digo. O se trata de leer muchas veces, se pierde uno y le volverlo y otra vez tratar la velocidad que tienen los subtítulos. Entonces lo que yo digo es que una opción podría ser volverlo a colgar, pero a una velocidad más lenta. Pues está, en términos de los subtítulos, está muy interesante la idea. No, pues me pregunto cómo se oiría, como, Claro. wow. Bueno, pero hay técnicas. Pues está muy interesante la sugerencia, Willis, y ciertamente ayudaría mucho porque de verdad que pasan muy, muy rápido. Perdón, perdón, Willis, No, pero no yo sé. creo que bajándolo. Willis, no sé si vio un video que se llama ¿Quién es Peter Joseph? Que tiene subtítulos. ¿Le parece que ese también es muy rápido? No, ese está bien. Ese se Ah, ok. puede ver, pues, normalmente. Gracias. Sí. No, no, no, pero no lo digo por eso, sino, mejor dicho, lo que quiero ir es a que acá en el Latin Bot está ese video doblado. Sí, doblado. En Sí, por Chile, Nelson. pues en Chile tienen un acento como en cualquier país. Pero se lo comento por si lo quiere escuchar doblado. Ah, bueno, esa es otra posibilidad, ¿no? El doblaje que pues no es mega profesional con voces de actores profesionales como se pudo hacer Addendum, sino pues de pronto más bien uno se sienta en la casa a las 3 de la mañana cuando no haya ningún ruido o en el baño y hace el doblaje así como casero. Eso igual ayuda a muchísima gente, aunque no sea lo más profesional del mundo, igual ayuda mucho. Sí, al final lo que le interesa a uno no es tanto la voz, sino lograr entender qué se está diciendo y qué es lo que están es completamente, que uno no da ni siquiera un pedacito. Sí, totalmente. Pasa que es complicado. Por ejemplo, en el Linguistic Team lo que se busca es, a ver, no es que Peter hable muy rápido. Por ejemplo, cuando uno mira películas o series con subtítulos, los subtítulos generalmente están muy resumidos. Hay veces que no. Que la mitad de una línea una línea está comprimida a la mitad, justamente para que sea poco texto y para que se pueda leer. En el Linguistic Team lo que se busca es hacer traducciones literales, o sea, incluir todo lo que se está diciendo. Y ahí está el problema. Eso que dice Kirk es completamente cierto. A veces tal vez es mejor traducir el contexto. Obviamente que se entienda la idea general en beneficio de que la gente pueda leer. Porque si no quedan líneas de subtítulos muy apretadas, puede ser 3 líneas o así sean dos, pero muy apretadas en el espacio o que pasa muy rápido. Sí, o sea que ahí está el dilema, porque si modificamos lo que está diciendo, o sea, tenemos eso, o modificamos lo que está diciendo, o si lo traducimos, lo que está diciendo pasa muy rápido. Entonces estamos en ese dilema. Está buena la idea esta de alentar los videos, porque se puede manipular el audio para que no se distorsione mucho. Sí, está interesante, sobre todo porque se puede hacer con el material que ya existe, no se necesita como conseguir toda una cantidad de personas para hacerlo, sino simplemente hacerle algunos ajustes a ese video que ya existe con subtítulos. Por lo menos lo que es el material base, ¿no? Las películas y las conferencias. Social Pathology, por ejemplo, no sé, para las personas que no saben inglés va a ser realmente un gran dolor de cabeza. Sí, hablan absurdamente rápido. Pues habla Peter. Pues sería un proyecto noble e interesante asegurarse que el material principal esté doblado al español, aunque sea casero. Sería un muy buen proyecto, muy noble para todas las personas que no hablan inglés. Es Sí, que de hecho, realmente lo que prima, perdón, lo que prima es pues transmitir ese mensaje, así no sea perfecto, es que realmente algo perfecto es, no se consigue y que no exista esa limitación del lenguaje, porque hay mucho material ahí que lastimosamente y mucha gente que no habla inglés no lo ha podido ver y en aras de hacer el doblaje perfecto, la traducción perfecta, pasan meses o ya años y cada vez se va estancando y más material. Estaba pensando que ni siquiera hace falta saber inglés, porque uno puede tomar un video de algún lado que ya esté subtitulado y hacerle el trabajo. Y no, ni siquiera hace falta que sepa inglés. Excelente punto, Kirk. Sí. Simplemente con los subtítulos que ya hay existentes, solo con leerlos, ni siquiera es necesario saber inglés. Muy buen punto. Bueno, si les parece, voy a parar la grabación para que no sea tan larga cuando la estén escuchando. Ya va de una hora, tal vez. Entonces, para que quede ya la grabación, igual nos quedamos charlando de pronto más informalmente, más personalmente. No sé si alguien quiere agregar algo. Un saludo para todos los que están escuchando. Vale, listo. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están aquí y los que nos van a estar escuchando en diferido luego por los tiempos de los tiempos. Amén.